perdón, estoy diciendo una mentira. No, ya que llevamos más de 107 años, sí, te iba a decir yo, no, 107 años no llevamos. Pero más de 21 añinos de emisión llevamos, no exactamente por 107.3. Me parece que de la que sentamos, allá por el 82 fue, 82, sí, 83, coño. Sentamos por el 83 allá por el 106.9, pesquellera. Ahora mismo estamos en el 107.3. Pasamos por el medio, por el 107.0, me parece que también. Pero bueno, que ahora estamos aquí, que cojones, el 107.3, somos unos señores. Mira, el 107.3 fue la frecuencia que ha dicho la Dirección Regional de Telecomunicaciones. ¡Coño, quién está emitiendo ilegalmente en esta frecuencia! Que ya mentira, no estamos emitiendo ilegalmente en ninguna frecuencia, estamos emitiendo ilegalmente, que no es lo mismo. Y vosotros decís, bueno, mira, ya está el anedónico aquí haciendo juegos de palabras, pero al final es lo mismo. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Porque emitir ilegalmente sería emitir según la ley, según la ley que defienden ellos. La sola ley, no la nuestra ley, sino la de ellos. Emitir ilegalmente sería estar obteniendo de algún porguello económico por fecho de estar emitiendo. O sea, ya emitir publicidad posiblemente. Tener patrocinadores y estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no tenemos nada de eso. No. Nada absolutamente de todo ese tema, ¿vale? Entonces, nosotros lo que somos no es una radio ilegal. Somos, en tu caso, una radio alegal. Porque no está estipulada de ninguna manera la existencia de este tipo de radios. Que utilizamos el espacio radioeléctrico, pero no tenemos ningún tipo de porguello. Claro, la sociedad no lo entiende, ¿Cómo puede ser esto? Que nosotros estamos haciendo una cosa en sin cobrar, en sin ganar nada por facela. Bueno, sin ganar nada no, en sin ganar perres, en sin ganar dinero, en sin ganar poder. Sencillamente estamos haciéndolo porque nos presta. Porque a todos los que facemos radio en Radio Cuca y en cualquiera de las otras radios libres del Estado, en Radio Piratón, en Radio Calimera, en Radio Filipina, en Radio Crash, en Radio Sele, en Radio Nava, en Tastasi Ratia, en Irola Irala Irratia, en Radio Bronca, en Radio Contrabanda, en Radio Clara, en Radio Malva, en Radio Vallecas, en Radio Alcora, todos los que estamos haciendo radio de estas maneras, en Radio Lila, en Radio Guinegada, en estas y otras 40.000 otras radios que estamos haciendo radio libre del Estado español, no estamos haciéndola para ganar perres, no estamos haciéndola para ganar nada, estamos haciéndola sencillamente porque nos presta hacer esto. ¿Vale? ¿Qué? ¿Que no se entiende? Claro que no se entiende, posiblemente no se entienda. ¿Cómo se va a entender? ¿Cómo se va a entender el fecho de desarrollar una cosa, de hacer una actividad sin que tengamos ninguna intención de ganar perres, de ganar prestigio, de ganar poder? No queremos nada de eso. Sencillamente estamos haciendo esto porque nos presta facelo. Y lo único que queremos que nos dejen facelo. No, qué cojones. Lo que queremos va más allá de que nos dejen hacer esto. Queremos que nos dejen hacer todo. Queremos que nos dejen hacer cualquier cosa. Queremos cambiar el mundo. Porque no nos gusta el mundo que hay. El mundo que existe, el mundo que nos rodea. Esto no nos presta, esto no lleva para nosotros. No estamos exactamente, perfectamente adaptados. No estamos de acuerdo. Queremos otra cosa. Y como queremos otra cosa, hacemos radio libre. Y a lo mejor, otro día hacemos otra cosa. Posiblemente mucha de la gente que está aquí también faiga otras cosas. También ocupa. También escribe. También molesta. De otras maneras. Pero una manera importante de hacer lo que nosotros queremos hacer y hacer radio libre. Que no te cojan. ver, tengo un problema importante. Bueno, no es importante, pero yo un problema. Cago en la mar. No soy capaz a... A ver, ¿sabéis? ¿Sabéis? Y si no lo sabéis, luego os lo digo, no pasa nada. ¿Por qué estoy aquí bajando al Zara si lo que tengo que bajar y el CD? Vale, ya estoy bajando el CD. A ver, quiero... quiero... Ah, tío, no me deja. Y que, a ver, no sé si vosotros sabéis, seguramente lo sepáis, si sois... si de vez estáis de sentir este programa... Pues a lo mejor sabéis perfectamente que este sitio que tiene un, esta radio, Radio Cuca, tiene la posibilidad de conectarse a un chat. El chat de mano, según os ponéis, ponemos, bueno, mira, la historia es que según os ponéis, ponemos un, una especie de alcuño, al cuño, y después tenéis que ser vosotros mismos los que vos escribéis con el vuestro nombre. Ahora mismo yo llámome West Megan, o sea, en el chat, el mío nombre ye invitado Megan, y yo lo normal ye que pinchara en un sitio, puse el chat encima de un sitio donde pone Sing In, puse encima de Sing In, y entonces pudiera escribir el mío nombre de verdad, el Endorning Miserable, que el paisano que fai, bueno, el paisano hay mucho a decir, ya sabéis que paisano un asturiano, y es una especie de título que no todo el mundo puede ostentar, sino que pueden tenerlo nada más de algunos que cumplen unas determinadas condiciones. No tengo yo muy claro que cumpla todas esas condiciones. Y en todo caso, no tenía de ser yo quien dijera si les cumplo o no les cumplo. Tiene de ser otro el que lo diga mejor que yo. Bueno, el caso es que deberías poder pinchar ahí y poner el tónome, pero no pasa, no sé por qué esta noche no va. Esta noche, que no estoy yo precisamente muy fino, que digamos, con todo lo que tiene que ver con los controles, estoy un poco así. A ver, voy de aquí, a ver si aquí me furro. En el otro ordenador, aquí que tenemos los ordenadores en la emisora de Radio Cuca. Cojona, porque te... Perdona, ya que juega lo que me pasó, ya que el reproductor, púsaseme en grande. Yo no quiero que se me ponga en grande. En grande quiere decir a pantalla completa. Yo quiero que te... A ver, vamos a ver. Voy a probar en el otro ordenador, Vale, pongo ahí unas cosas sin sentido. Y juez me dice, y entonces... Debiera intentar de ahí el sinning. No funciona el sinning ni en un ordenador ni en el otro. Bueno, pues que hacen por saco. En este entonces lo que voy a hacer va a ser cerrarlo. A ver, ¿dónde coño se cierra esto? Aquí, en el aspa. Ala, venga. Entonces quedo con una más. Bueno, la única persona que está ahora mismo en el chat y el mi amigo Fóbico, un sintiente habitual de Anedonia, que es este programa. Bueno, Fóbico, que yo soy Megan. A ver, esta noche, en vez de ser el Anedónico Miserable, soy Megan. ¿Qué te parece? Megan, bueno, pues no llevo un mal nombre, porque Mega, yo un prefijo que da vezu significa grande, voluminoso, de gran tamaño. Eso lleva una cosa mega. No Megan, pero yo una cosa mega. Cuando decimos, mega algo, y grande algo. Esto lleva una mega casa, pues eso quiere decir que lleva una casa muy grande. Esto lleva un mega árbol, pues eso quiere decir que lleva un árbol muy grande. Así en que yo perfectamente puedo ser el mega anedónico miserable y ser un mega muy grande. Entonces es por eso lo mejor, resulta que soy el West Megan. Oye, que fuera coña, es que no me deja, A ver, yo pongo encima de sinín. A ver, che, no, que va, ni de coña, no me deja. Yo estoy queriendo aquí poner el mío nombre de verdad, queriendo poner que soy el anedónico miserable, pero no me deja. Bueno, no pasa nada, total, para la poca gente que hay esta noche en el chat, que está nada más fóbico, pues seguramente que tampoco no ni molesta, que yo soy el West Megan, Fóbico, moléstate que esta noche yo no tenga el mío nombre y tenga el nombre de West Megan. Dice que con lo que dice ahí ya lo sabe cualquiera que sea, porque dice, el fuego purifica, Entonces yo creo que cualquiera que se meta al chat ya podrá saber que soy yo el que dice esto de que el fuego purifica. Creo sinceramente que el fuego purifica, ¿eh? Sí, creíanlo también los inquisidores. Nada media, creían que también el fuego purificaba. Por eso quemaban a la gente. No la quemaban porque fueran malas personas. No. Que iban a quemarla porque fueran malas personas. No, quemábanlos precisamente porque querían que esa gente fuera al cielo. Entonces, como esa gente estaba llena de pecados, o ellos pensaban que estaban llenos de pecados, decían, bueno, pues qué manera de quitar ellos esos pecados y que puedan ir al cielo, pues qué mejor manera que quemarlos vivos. Quemarlos vivos. El fuego purifica. O sea que vamos a purificarlos a través del fuego, vamos a quemarlos vivos y entonces pues van a ir al cielo. Sí, esto tiene mucho que ver con el concepto de cuerpo físico, de cómo se fue desarrollando a lo largo de la historia. Bueno, vamos a hablar esta noche de una cosa que la mayoría de la gente que puede estar sintiendo este programa, que bueno, no estáis sintiéndolo tampoco mucha gente. Estamos fóbico, todo yo conectado y tal policía. Sabéis que de un tiempo a esta parte siempre hay un policía conectado para saber lo que estamos diciendo por aquí. Bueno, pues oye, tal está conectado el policía también. Buenas noches, policía. A ver, la cuestión es que el cuerpo, curiosamente, a lo mejor ahora todos coincidiríamos en una visión dualista del cuerpo humano, que es el cuerpo por un lado y mente por otro. Todos nosotros estamos compuestos de un cuerpo y una mente. Bueno, pues que sepáis que esto, que a nosotros nos parece más lógico, bueno, que a nosotros, que a la mayoría de la gente de la sociedad occidental, y parece lo más lógico, pues no fue asina por siempre y no necesariamente ye asina. La idea dualista del ser humano, el considerar al ser humano una dualidad de mente y de cuerpo, pues no ves es que lleve una idea general, original, primigenia. No, en absoluto. De hecho, para la Grecia, no me acuerdo si eran los presocráticos o ya eran de antes, lo siento, ahí no, los míos conocimientos de filosofía o los míos recuerdos no están exactamente, no están actualizados, no están, o sencillamente no están muy frescos, porque yo esto sabíalo, estudiélo y tal, pero bueno, ahora no me acuerdo, pero el caso es que para los filósofos griegos, yo creo que los presocráticos sinda no eran dualistas. El dualismo vino después a través del chamanismo siberiano. Perdonad que no sepa explicaros esto, porque yo esto llevo una cosa que sencillamente aprendí, que vino del chamanismo siberiano. Pero yo no sé por qué, de qué manera los chamanes siberianos llegaron influyendo a los griegos. Porque yo qué sé, por ejemplo, Platón ya era dualista. Platón ya consideraba que por un lado estaba el cuerpo sensible y por otro lado estaba el mundo de las ideas, al que tendría, no exactamente la nomenclatura que él utilizaba, pero al que tendría acceso la mente. La mente tendría acceso al mundo de las ideas, mientras que el cuerpo sencillamente tendría acceso al mundo sensible, que no necesariamente el mundo sensible y era el mundo real. Todo lo contrario, precisamente el mundo sensible no era el mundo real. La realidad estaba en el mundo de las ideas. El mundo sensible sencillamente participaba en un porcentaje pequeño del mundo de las ideas. Y es decir, una cosa sería la idea de belleza y otra cosa sería la belleza que nosotros pudiéramos topar del mundo sensible. Nosotros, por ejemplo, podemos ver un cuadro, por ejemplo, una pintura, que ya es un ejemplo muy fallado para esto. Una pintura que nosotros podemos decir, coño, esta pintura ye bella, o este edificio ye bello, o esta persona ye bella, pero según la ideología de Platón, la ideología platonista, ni en ese edificio, ni en esa pintura, ni en esa persona, y eran absolutamente bellos, sino que sencillamente lo que hacían y era participar de una idea que estaba en el mundo de las ideas y que y era la idea de belleza. Y esa sí sería la belleza absoluta, a la que de ninguna manera podía accederse desde el mundo sensible. Desde el mundo sensible lo único que debíamos tener y era pequeños retazos de lo que eran les ideas, ¿vale? Pero bueno, como os digo, esto no era exactamente lo que digamos lo genérico, lo original del pensamiento humano. No penséis, aunque ahora tengamos este dualismo cuerpo-mente perfectamente asentado en nuestras ideas, en nuestro mundo, no era lo original, ¿eh? Originalmente, bueno, y realmente, vamos a ver, cualquiera de vosotros que lo penséis, daréis cuenta, pero es que haceréis de que no llegue ninguna locura a pensar así. Pensar que el cuerpo y la mente son la misma cosa. Por supuesto, ¿eh? ¿Dónde está la mente esa de la que tanta gente fala? ¿Dónde está sitiada la mente? Algunos dirán, hombre, la mente está en el cerebro. Uy, ¿dónde va a estar? En el cerebro. Todo el resto del cuerpo sencillamente responde a las necesidades del cerebro. Yo os diría que no ya sina, que el cerebro ya es sencillamente una parte más del individuo, una parte más del sujeto, una parte más del organismo, que tiene lesos funciones, de la misma manera que el pulmón tiene la función de ventilar, que el corazón tiene la función de ayudar a bombear la sangre para todas partes, el cerebro tiene otra serie de funciones. Y el cerebro no tiene ni más ni menos que los demás. ¿Por qué? Porque una cosa muy sencilla, porque sin los demás no podría funcionar. Y no tiene que los demás funcionen para él, y es que él funciona como un todo, él funciona, perdón, como una parte dentro de un todo, en un todo en el que el todo y más que la suma de las partes. ¿Entendéislo? Pescancéis por lo que digo. A más de la gente cuesta mucho trabajo considerar la mente como una parte diferente, perdón, como una parte integrante del cuerpo. La más de la gente piensa que la mente lleva una parte diferente. La mente lleva una cosa y el cuerpo lleva otra. Hostia, como el racionalismo ese de aquel de Descartes, que decía que la mente estaba en otro mundo y que nada más se conectaba al cuerpo sensible por la glándula pineal. Que eso sí que lleva una chorrada, porque, a ver, si consideramos que la mente, y una sustancia totalmente diferente, ¿qué sentido tendría pensar que estaba conectada a través de, bueno, pues eso, una parte de lo físico de la glándula pineal en cuestión? La verdad que no tendría mucho sentido, ¿no os parece? Joder, si son cosas diferentes. Si son sustancias diferentes, como Descartes decía, la res extensa y la res cogitans, pues joder, si son partes diferentes, si son sustancias diferentes, ¿cómo deben interactuar? Joder, pues no tendría mucho sentido, porque la cuestión sería encontrar a ver cómo coño esa glándula pineal, que no deja de ser res extensa, deja de ser materia, ¿cómo coño puede conectarse con esa otra parte que no lleva materia, que no lleva resistencia, que lleva escogitans? ¿Cómo coño puede conectarse con esa otra parte? No sé, y un poco complicado, ¿no vos parece? Y yo sencillamente digo, yo, a ver, no soy ningún iluminado, Yo lo digo sencillamente porque lo ha dicho mucha gente a lo largo de la historia, ¿eh? Y porque me parece a mí que es lo de sentido común. Dito que el sentido común, como bien lo definía un profesor que yo tuve allí muchos años, el sentido en común no deja de ser el menor común de los sentidos, ¿eh? Cualquier otro sentido y es más común en el sentido de que lo comparte mucha gente. El sentido común, el supuesto sentido común, no vos creáis que lo comparte mucha gente, no, en absoluto. Pero bueno, en fin, no deja de ser de sentido común, cogido con pinzas este concepto, porque es un poco así, ¿no? No deja de ser sentido común, que el cuerpo y la mente sean lo mismo, porque vamos a pensar que son dos cosas diferentes. Si nosotros de nosotros mismos solo conocemos al individuo, a ese ser, a esa cosa, que ayunta todo, ¿por qué no vamos a considerar que eso que nosotros llamamos mente no lleva otra cosa más que la sencilla conciencia, o consciencia, ¿Y qué lleva la consciencia? Sino una suma de, de las sensaciones, de las sensaciones que nos aporten los nuestros órganos sensibles, si ya los cinco sentidos clásicos, si ya la propiocepción también del nuestro cuerpo en relación con el resto del mundo, sumamos eso, sumamos los pensamientos, que los pensamientos no dejan de ser una suma de lo sensible también, porque, no pensamos en el vacío, sino que pensamos a través de los nuestros sentidos también. Sí, vale, que en eso del pensamiento tiene mucha influencia el cerebro, pero entonces, ¿qué sería el cerebro nada más si lo separamos de esas sensaciones? De esas sensaciones que nos aporta el guayu, el ojiu, el pelleyu, las articulaciones, la posición de las articulaciones, que ahí tenemos los propioceptores, que nos informen de ello. ¿Qué sería? ¿Qué serían esas sensaciones? ¿Dónde vendría la mente? ¿Qué se diría la mente en esas sensaciones? Pues hombre, una cosa un poquillín en el vacío, digamos. Podríamos pensar la mente en el vacío. Pero estaría precisamente, porque estamos pensándola en el vacío, estaría vacía ella misma. Vaya manera de esbarriar, cajo la mar. Bueno, anda, pues como esbarriamos demasiado, vamos a poner un cantar para descansar del esbarriamiento este. Solo hemos ganado 500.000 millones. Pobrecito del obrero, nunca le llega el dinero. Pobrecito del obrero, le pagan poco dinero. Bueno, pues seguimos en Dos Meches. Y es curioso, porque no llevo mucho programa y ya yo he puesto dos cantares. Eso no es habitual en Anedonia. Pero bueno, una de las cosas guapas que tiene Anedonia y que puede ser de la manera más insospechada cada noche. Los que seáis sintientes habituales de Anedonia, sabéis perfectamente que no tenéis posibilidad de ateneros a ninguna cosa, porque cada semana puede ser totalmente diferente. Metióse ahora en el chat la West Drew. Buenas noches, West Drew. Sospecho que llegue la West Drew, pero no tengo por qué ponerme a desvelarlo en este momento. Llámame ya, ese quien es. Dime, perdón, ya que dice la West Drew en el chat. Soy Lu, coño, ya sé quién es. Joder, pero yo que quería mantener un secreto. Y Fóbico, tenéis que haber hecho un programa dual. Pues tía, pues no hubiera estado mal. Igual esta noche animabas a la collecia esta a falar por antena, que no me gusta mucho, pero oye, va. Bueno, estuve hablando en esta primera parte del programa. Estuve hablando, por supuesto, de una cosa que no tenía previsto hablar. Ya vos dije más de una vez que yo no sé, no tengo ni idea de qué voy a hablar en este programa en antes de abrir los micros. En el momento que abro los micros, entonces les empiezo a hablar y empiezo a hablar de alguna cosa que no tenía ni idea de que te iba a mencionar en este programa. Pero bueno, ya cómo funciona esto, ya cómo funciona. Hoy abrilo y púseme a hablar del concepto de dualista este de mente-cuerpo. Yo no soy dualista en absoluto, no acepto el dualismo. No acepto el dualismo mente-cuerpo, este por el que los antiguos inquisidores, aquellos de la Edad Media, quemaban los cuerpos de la gente, porque cuando tienes una ideología según unas ideas según las cuales el cuerpo y la mente son dos cosas totalmente diferentes, ellos no dirían cuerpo y mente, dirían cuerpo y alma. Cuando tienes la idea de que esas dos sustancias son totalmente diferentes, y cuando más de considerar que son totalmente diferentes, consideres que una tiene absoluta primacía sobre la otra, cuando consideres que esa sustancia que tú consideres, que tú llames el alma, tiene absoluta primacía sobre esa otra sustancia que tú consideres el cuerpo, la cosa ye que dices tú, bueno, el cuerpo en realidad no vale nada. El cuerpo no ye más que una cárcel. Una cárcel donde está presa el alma. El cuerpo ye el origen de todos los pecados. De todos los pecados, de todas las aflicciones que afecten al alma. Entonces, lo que puedes hacer guapamente, y acabar con el cuerpo para liberar el alma. Aquella gente, aquellos inquisidores, aquellos ultracristianos, consideraban por otro lado también que, claro, sí, lo verdadero y era el alma. Lo verdaderamente importante y era el alma, no y era el cuerpo. Pero si Dios nos diera un cuerpo, tenía que ser porque no nos quedaba otra que tener el alma presa en ese cuerpo hasta que ese cuerpo morriese. Claro que si ese cuerpo y era culpable de cometer muchos pecados y de agredir mucho al alma que agospiaba, entonces pues bueno, había que acabar con ese cuerpo. Había que acabar con ese cuerpo. Y bueno, si el fuego purificaba, qué mejor. Qué mejor que quemarlo. Qué mejor que quemarlo. Porque de esa manera, que todo esto lleva una intención, ¿eh? Todo esto lleva una intención. Si quemes el cuerpo, purifiques y ese alma va derecha para el cielo. Coño, vas contra el cielo, pero cagando leches. Va para allá, ¿eh? No, eso absolutamente no ye. Doña Sina, ellos pensábanlo, digamos que guárdames en ello, en decir, pues oye, el cuerpo ye malo, o sea que no pasa nada por hacer mal al cuerpo, ¿eh? Pero eso sí, seguro que no querían que hicieran mal a su cuerpo, que provocaran dolor, que... Sí, te oyes barriendo un poco, ¿qué pasa? Paso ya el mío programa, puedes barriar lo que me empete. La cuestión ya que... ya que yo no defiendo ese dualismo en absoluto. Ese dualismo mente-cuerpo que ahora casi se puede seguir... se puede seguir considerando que existe. No en la forma mente-cuerpo o alma-cuerpo. Pero... bueno, no. En la forma alma-cuerpo... casi se puede decir que está desterrado. Hombre, pues a lo mejor la gente muy creyente sigue considerando asina. Pero a lo mejor revístelo de la manera no alma-cuerpo, sino mente-cuerpo. Y esa es la manera en la que lo viste, como para ser más científico, más moderno, más actual. Digamos que eso no deja de ser una recalificación de lo anterior, una nueva manera, un remocicar ese concepto de alma-cuerpo y decir mente-cuerpo. Bueno, pues vale, a lo mejor y eso sencillamente. Pero ahora también se lleva mucho otra cosa que suena muy científica, suena muy científica. Joder, porque queda muy bien decir eso de, por un lado está el cuerpo y por otro está el cerebro. Que el cerebro ya es una parte del cuerpo, sí, pero ya una parte preeminente y una parte preimportante, ya la parte fundamental. Bueno, yo sencillamente pienso que el cerebro no es más que otra parte más del cuerpo. Eso de congelar el cerebro, ¿sabéis que mucha gente, a ver, no yo mucha, yo unos pocos, ¿sabéis que alguna gente decide cuando muere congelar el so cerebro? Porque supuestamente ahí está todo lo que lleva la persona. Yo pienso que no, que todo lo que lleva la persona está en el culo entero, está en sus huellos, está en el sopellello, está mismo en su nariz. Yo pienso que todo lo que lleva la persona está en el todo. Pero bueno, los que piensan que no, que está en el cerebro. Y que entonces, que bueno, porque pues era fallaizo, cuando mueres, congelar el cerebro, por si en algún momento de la historia y es posible revivir ese cerebro congelado, aunque se llegue con otro cuerpo. Que se llegue con un cuerpo mecánico, pues a lo mejor, oye, pues está todo ahí. Yo sinceramente pienso que no. Si los que estáis sintiendo este programa sois aficionados, por ejemplo, al ciclismo, no sé si a otros deportes también puedo pasar lo mismo, pero bueno, yo como soy aficionado a la bicicleta, pues puedo poneros un ejemplo pero guapo de cómo cualquiera que te ha acostumbrado que te ha besado a andar en bicicleta, sabe perfectamente que no necesariamente el cerebro y el lugar donde se sienten los recuerdos, por ejemplo. Que los que estáis fechos a andar en bicicleta, no sabéis perfectamente que les piernes tienen memoria. Sabéislo perfectamente, que les piernes recuerden perfectamente aquel puerto, aquella subida. Podéis decir, hombre, pero el que reconoce ese puerto en concreto, esa subida, no ya cerebro, no ya el que recibe la información sensorial de los huellos y demás, y coño, esto ya el puerto de tal o el puerto de cual. Sí, porque yo precisamente considero que todo esto es un todo integral. Claro, si yo pensara, a ver, si yo estoy esporticando contra que el, diciendo que el cerebro no es más importante que los demás, y digo que son las piernas, las que son más importantes que los demás y las que se acuerden, cojona, pues estaría diciendo lo mismo, pero no es lo mismo para nada, porque yo lo que estoy diciendo es que funcionan las dos partes. Suponéis un puerto de montaña. Vamos a ver, vuelvo a decirlo, vamos a ver, los que estáis avezados a andar en bicicleta, los que estáis de otra cosa, pues qué sé yo, pues de correr, pues los que estáis de correr seguramente que vos pasa lo mismo, pero de otra manera. Pero bueno, los que estamos de andar en bicicleta, sabemos que cuando topamos un puerto, las nuestras piernas recuerdan perfectamente cada parte del cuerpo. Cada parte del puerto. Recuerden cada curva. Recuerden el esfuerzo que hay que hacer aquí y allí. Otro puede decir, no, eso el que lo recuerde es el cerebro. Bueno, pues es que ya es difícil de explicar con palabras. Pero el que sepa de lo que estoy hablando, el que te ha de andar en bici, entiéndelo perfectamente. Entiende lo que es la memoria muscular. Los científicos no se cortan en hablar de memoria muscular, en hablar de cómo una sensación idéntica puede producir una respuesta idéntica. Las piernas posiblemente la sensación llegue idéntica o muy parecida cuando estás pedaleando por un sitio semillando por un sitio pel que ya pasaste. Y seguramente las piernas están recordando ese sitio. ¿El cerebro tiene importancia ahí? Por supuesto que sí, como todo lo demás. Pero solamente hay una parte más. No hay una parte más importante o menos importante. ¿Qué os parece? ¿Parece vos que pudiera ser asena, como yo digo? ¿O parece vos que pudiera ser de otra manera? Hombre, la verdad que hoy en día, o año, está muy asitiado el dualismo este mente-cerebro. Pero mente-cerebro, madre de Dios, estoy fartuco. Digo que bueno, ese dualismo también existe, pero vamos a dejarlo en el dualismo cuerpo, cerebro. Como que el cerebro fuese una parte del cuerpo totalmente diferente a las demás. Como que el cerebro fuese la parte del cuerpo para la que trabajen todos los demás. Casi podemos imaginar un cerebro rodeado de partes que trabajen para él. Imaginemos un cerebro, que el cerebro y específicamente, y lo importante, y la esencia, y lo que de verdad... lo que de verdad importa, y que el cerebro ese pues dotase de unos brazos, porque el cerebro necesita comida, por ejemplo, necesita energía. Y entonces el cerebro dirá, hostia, pues necesito dotarme de unos brazos que jarren el alimento, pero necesito también dotarme de una boca a través de la que entre ese alimento, pero hostia, necesito también dotarme, de un sistema digestivo que digiera ese alimento. Hostia, pero necesito también dotarme, de un sistema circulatorio a través del que pueda circular ese alimento. Oño, pero necesito también dotarme de unas piernas para poder arrimarme a ese alimento, para poder buscarlo. Necesito también unos huellos, que me permitan ver dónde está. O sea, que el cerebro necesita de todo, pero bueno, podemos considerarlo así, ¿no? Podemos considerar una parte que decide que tiene que tener todo eso, para poder mantenerse. Pero claro, eso pega un poco, choca un poco con la propia evolución, cuando vemos que evolucionamos posiblemente a partir de seres que no tenían cerebro, y que pese a que no tenían cerebro, tenían capacidad. Estoy hablando de las bacterias, por ejemplo. Y las bacterias tienen movilidad, y las bacterias fagociten los elementos que necesiten para algamar la energía para seguir furulando, y no tienen cerebro. Por embargo, ya ambos saben de una manera muy rudimentaria esas funciones que desempeña el nuestro cerebro. Curioso, ¿no? No, curioso, ¿no? Hasta que no entró el chamanismo ese siberiano del que falaba Alentamu, todo el mundo tiene perfectamente claro que ya era todo uno. Normal, vamos a ver. Somos todo uno. Daos cuenta que precisamente el pensar que hay de alguna parte esencial, que existe de algún alma, de alguna mente, o que de alguna parte del nuestro organismo ye especialmente más importante que los demás, ye lo que ye un poquillín extraño. Que es esto, coño, pues para llegar a esto hay que dar muchas vueltas. No hace falta de vueltas para considerar que somos un todo integral. No hemos paez. Coño, a mí sí. Pero bueno, también voy a reconocer, pues, a mí paezme desde que me interesé por estas cosas, por estas cuestiones, y les estudié, les aprendí. Yo crecí también dando por sentado el dualismo. Ese dualismo mente-cuerpo, mente-alma, cuerpo-alma, cuerpo-cerebro, cerebro todo lo demás, todos los demás partes del cuerpo. Sí, yo también crecí pensando eso, lo que pasa que, bueno, luego, pues, aprendí a comprenderlo de otra manera y pescancieme de que efectivamente pues no tenía mucho sentido pensarlo de otra manera, aunque fuera la manera en la que yo había aprendido a pensarlo. Y la va a querer cobrar. Los callejones vomitarán su rabia en las avenidas. Sí. Y va a ser interrumpida la pulcritud del mármol de los palacios por las estampidas de nuestras cuotas que ya están rotas. De bailar al son del poder bajo el topar. Del que atribuye la norma y se reserva las tardes. Va a costar cazar a las sombras que emboscadas en la oscuridad. Hasta que aquí escapan, clavan su aguijón y saltan de un lugar a otro y rompen el cristal del consenso que estalla. Si la calle no se calla, parecía más resistente lejos de nuestras pedradas. Adelante, adelante, deben haber lo que es tu propia fuerza. Míralo con tus ojos sin rostro y verás que no hay muerte. Así que me rían la facilidad con que nos dan la respuesta. La proposición de los sin rostro es una pregunta abierta. Hoy no venimos de ni vamos a. Somos la mala hierba que crece entre lo que nos persiguen y lo que nos pegue. Contra dos y basura y entes que nos exprimen. Así. Y tenemos miedo, claro, pero es un viejo conocido.

que de hecho tomélo una más porque yo no entendía para lo que yera, ¿no? Supuestamente esa combinación lleva para provocar los arroyos, ¿eh? Pero bueno, yo no sabía exactamente qué era. Yo pensé que hacía te sentir mejor, cuando tal vez un poco mal. Yo en la situación en la que me lo tomé, estaba especialmente mal. No sé exactamente si alguna vez en la vida tuve peor que aquella vez, pero aquella vez tuve muy jodido. Y entonces tomé yo uno, pero no vos penséis, no tuvo el efecto que yo esperaba. Sencillamente el efecto que tuvo fue el que sabía de puta pena. Café negro sin azúcar, madre de Dios, qué mal sabe. La verdad es que sabe muy mal. Pero bueno, para que sepáis, Fóbico y Lucía, que estabais ahí hablando mal de mí, claramente, vamos. Pues yo lo que estaba haciendo, mientras por todo estabais ahí hablando, dando la porpeyuela, estaba revisando a ver qué coño estuvierais hablando. Que esto del chat es un peligro, es un peligro. Cualquier conspiranoico sabría que no conviene meterse a un sitio como este, en el que no se borran las conversaciones, sino que están ahí disponibles para todo el mundo, para verles. Y entonces estaba viendo un poco de qué tenían hablando estos. Entonces fui un poco para arriba, fui un poco para atrás. Y vi que entre otras cosas estabais hablando de la huerta. Dice a Fóbico que está mucho trabajando en la huerta. Bueno, pues quiero que sepas que en esa cosa estamos de acuerdo. Yo estuve también toda la mañana por la huerta, toda la mañana por toda la tarde. Subí a las 5 de la tarde por lo menos para casa después de estar cavando la tierra. Tengo que reconocer que soy un miserable. Bueno, llamármela anedónico miserable, o sea que ya lo sabéis todos perfectamente que soy un miserable. Tengo que reconocer que soy un miserable porque en cuenta de cavar la tierra con una fesoria, que sería lo verdaderamente fallaizo, pues yo utilizo un motocultor. Motocultor de esos que para furrular quemen dinosaurio muerto. Dinosaurio muerto, que cuesta el litro a euro y pico, la gasolinera. Pero bueno, pues yo agarro una llata de dinosaurio muerto, muto el escoraes de una máquina, y la máquina esa echa un gavito pa acabar la tierra. Y da sina que no penséis que llegue sencillamente, que llegue todo jauja, que llegue sencillamente pasa la máquina esa. La máquina esa, hostia, pues déjate la espalda bien jodida, porque... Oye, pues que hay que tirar por ella, que ya hay que ir por un lado, para la derecha. Oye, no, pues vete derecha, cago la mar y pesa un huevo, pesa un huevo. La verdad que pesa una tonelada, pero bueno, indasino, la verdad que entre facelo a fesoria, no. Yo facía lo oficio muchos años a palote. Y facelo a palote, pues qué queréis que os diga, lleva bastante más jodido que facelo a motocultor, a retobato. Retorbato. Con el retorbato fuese mucho mejor. ¿Qué quieres que os diga? Fuese mucho mejor. Vale, sí, que yo me sé hablar, que yo estoy aquí todo el día, toda la noche espotricando de ese mes en cuando contra las máquinas que quemen dinosaurio muerto para furrular. Bueno, pues oye, siento mucho yo el retorbato. ¿Qué quieres que os diga? Yo no soy coherente, ¿vale? Yo no soy coherente. Yo no soy 40 en absoluto, y si hace falta, pues, oye, pues rompo los míos principios para acabar la tierra. Rompo los míos principios para acabar la tierra. Hombre, también aprendí, mira tú que llevo toda la puta vida comiendo cocido de rabices y comiendo cocido de cimones, pero nunca me puse yo a preguntar a ver lo que era exactamente las rabices y esos. Que os timois, pues mira, hoy casualmente estaba la mi abuela ahí arrancando plantas de rabiza y algunas tenían cimois y otras no tenían cimois, Y yo pregunté y digo, yo coño, hola, a ver, explícame, a ver, ¿cuál es la que tiene cimón y cuál es la que no tiene cimón? Y entonces explícame, claro, cuando tiene cimón y cuando la planta de rabiza, que es la planta del nabo, la que crece el nabo en la tierra, pues yo cuando la planta de esa de rabiza, pues tiene semillas, después llegan semillas. Pues entonces yo cuando esas semillas son los timones, los timois. Mira tú qué cosas aprende uno. Y bueno, pues nada, tuve también plantando precisamente nabos también. Que nada, eso fue un suco en la tierra. ¿Cómo lo explicaríamos? ¿Cómo lo describiríamos? Bueno, pues nada, coges la fesoria, vas abriendo un canalín. Un canal, sí, como una especie de canal en la tierra. La tierra que ya tienes cavada, que ya tienes trabajada, y en ese canal pues vas metiendo unos plantes de unos nabos, y me te escucho también. Tengo amigos que están que trabajan mucho en la huerta y que están muy en contra del cucho. Yo qué quieres que os diga, yo trabajo en la huerta, pero no dejo de seguir las órdenes de los merguelos. A ver, la huerta y los merguelos, yo trabajo allí, pero lo que fego allí, lo que me manden, hacer lo que me manden. Y entonces, bueno, pues ellos mándenme, oye, vétenos a llenar el carretillo este de cucho, y traes el cucho para acá, que hay que echarlo aquí en el río oeste para plantarles, en este caso, los nabos. Bueno, pues oye, hay que hacerlo, se fae. Yo no me pongo a pensar, ya pues digo, yo tengo amigos que están totalmente en contra del cucho, no sé si hielo que si llegue bote en otro tipo de abono o como llegue lo fae, pero bueno, hombre, la posibilidad de hacer compost, fóbico de... Ah, a ver, espera, que estoy haciendo aquí. Y es que no estaba mirando para el chat, pero dice, ¿qué dice? Los tomates, sobre todo mucho porque no sé tan demasiado bien Asturias. No, los tomates danse de puta pena. Danse de putísima pena. Bueno, los cherry, danse un poco mejor. No sé qué te pasa a ti, fóbico. Los cherry danse bastante mejor, ¿eh? ¿A que sí? Dice Lucía. Perdona, que estoy saltando aquí de un tema a otro, pero bueno, tampoco tengo necesidad de por qué hablar siempre de lo mismo. Me decía, nunca he comido un nabo en mi vida. Bueno, pues yo voy a decirte la verdad, fía, yo tampoco nunca he comido un nabo en la vida. Lo que sí comí bien de veces, y la fuella de la planta de la que sale el nabo, y la rabiza, rabizas comí muchas veces. De hecho, el lo que a veces se llama el pote asturiano, el pote de Berces, por parte de la mi familia, que es más del occidente, en vez de pote de Berces, llámase caldo. Como en Galicia, que también lo llaman caldo, llámase caldo. Lo que pasa es que la receta no es la misma del caldo gallego, sino que es la misma que la del pote asturiano. Lo que pasa es que en cuenta de echar fuelles de berza, échense fuelles de rabiza. Y a mí personalmente gusta mucho más la rabiza que la berza. Lo que pasa que también ye curioso, la rabiza es una planta que no se encuentra en las tiendas. Tú puedes ir a una tienda y querer comprar berces, y puedes comprar berces, sin problema, compres berces, pero lo que no puedes comprar ye rabices porque no les hay. O sea que las rabices, o conoces a la quien que les cultive o te jodes, porque por ahí comprarles no vas a poder, o bueno, cultiveles tú, también puede ser, en mi caso yo porque cultiveles, bueno, yo no, la familia, cultiveles la mi familia y entonces les puedo comer pote de rabices, pero si no, no, pero por lo demás, sí, yo igual, es porque es un puño de faves, unas cuantas patates, unos cuantos cachos de patata, unas cuantas fuelles de rabiza, en el caso del puto azulero y de berces, pero bueno, pues echar rabices también, y bueno, después que si chorizo, que si tocín, que si llongueiza, algo Compango en general, compango lo que quieras, compango morcilla también si quieres, por su tococer y solte un pote. Un pote que, bueno, en nuestro caso llamámoslo caldo, pero bueno, ¿qué más da? Caldo que pote. Pero bueno, que sé que yo también pienso, como decía la sintiente Lucía, dice en el chat, en el apocalipsis nada más van a sobrevivir la gente que tenga huerta. Bueno, no, a ver, yo soy mucho más pesimista. Yo pienso que ni la gente que tenga huerta va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque mismamente en la huerta, tú puedes conseguir en la huerta cosas de mayor calidad que les que conseguimos, extiendes. Claro que sí, productos mucho mejores, pero no dejen de ser también productos ya, como diríamos, tamizados, desnaturalizados. A ver, por ejemplo, dime el fóbico que va a probar a plantar tomates cherries este año. ¿De dónde va a sacar fóbico de semillas para plantar los cherries? Parece una cosa muy obvia, pero no ya tanto. ¿Dónde saque las semillas para plantar las cosas? Pues las semillas, las más de las veces, son compraes. O lo mejor consigues es tú, secando, pues bueno, compres unos cherries en el Alimerca y séqueslos para quedarte con las semillas. O compres un sobrecín y quedaste con las semillas. Bueno, compres un sobrecín de semillas, obviamente, y no te quedes con ningunas. Pero ¿cuál es el problema? Que esas ya no dejen de ser semillas industriales. Sí, bueno, ecológicas y todos los que quieras, pero ya no son a lo mejor las semillas autóctones. Ya son unes que vienen de algún sitio, con algún tipo de tratamiento, y que no necesariamente y el producto original. Yo, por ejemplo, gustan mucho los tomates. Los tomates y las zanahorias. Yo creo que son las dos hortalizas, incluso dos de los alimentos que a mí más me gusten. Gústeme los tomates, ¡buah!, por la vida. Gústeme las zanahorias, por la vida. ¿Sabéis el tiempo que llevo en probar un tomate que sepa tomate? Aquel tomate que yo comía cuando era niño, y no soy tan mayor, pero acuérdome del sabor del tomate, echolo tanto de menos, y no sé quién ha conseguido volver a probarlo. Y a la paradoja, tenemos más comida de la que necesitamos, pero esa comida tiende a ser toda exactamente igual. Va a llegar un momento en que va a dar igual comer un tomate que comer una pechuga de pollo. Va a saber exactamente igual. No va a saber a nada. Y el tomate, bueno, todavía de vez en cuando conseguí... Perdón, voy a cortar. Dime, fóbico. Por eso, ya te lo dije, hay que meterse en el arco de la Viella. Yo sé dónde hay tomates como los de antes. Hostia, fóbico, de verdad que en el arco hay tomates como los de antes. Pero que oye, eso que faen los martes de productos de la huerta y tal, tienes que meterte en el grupo de consumo. Porque hostia, yo si hay tomates de verdad que saben a tomate, me tomé sin problema ningún. Y además, Inda, voy a... si fa falta, voy a comprar las semillas ahí, Hostia, ¿de zanahoria? ¿Qué pone ahí? No, en el arco de la Viella hay un truco de semientes. Ay, amigo, vale. Lo que pasa es que para trocar semiente, hay que tener semiente. Yo no sé qué podría aportar de semiente autóctono. Y tú que nada, a ver, en la huerta tengo muchas cosas, pero las más son de... son de, bueno, pues eso, sí, de productos comprados, de sobre. ¿Qué me dice aquí? A ver, no, en el árculo a Viella hay truque de semientes, productos buenos en el noceu en Sariego. Madre de Dios, nunca conocía noceu en Sariego. Eso que lle, una... ¿Qué tipo de establecimiento lle? A ver, de mano charanto un gabito, hombre. Coño, a ver, explícame más, fóbico, falla el favor, porque eso lle ni extremadamente interesante. Eso es noceu en Sariego, dime lo que lle, dime cómo puede dar. El noceu.com. Vale, joder, a ver si no se me olvida. El noceu.com. Cago la puñeta. No tengo por aquí una folla para apuntar, pero bueno, el noceu. El árbol de los nozales, vale. Pasa a salir un tren, dice Lucía. Mira, fía, como si hay que tener bicicleta. En bicicleta llegas, que tampoco llegue tan para allá. O sea que el noceu lleva una huerta de un paisano ecológico. Vale, perfecta. Coño, ya te puso la web. Sí, ya me puso la web, Lucía, coño. Di que sí. Nada, bien, porque de verdad que yo estoy especialmente interesado, Estoy muy interesado en conseguir tomate y en conseguir zanahoria. Son las dos cosas que me gustan mucho. Y ya os digo, tomate todavía dejé de vez en cuando. Fui a probar tomate. La última vez que probé unos tomates, realmente un sabor intenso, bueno, de tomate... fueron unos tomates de Terra de Campos. Unos tomates de... Tengo yo una amiga que lle oriunda de un pueblín de Terra de Campos. Y de ese mes en cuando, bueno, ella vive ahora aquí en la ciudad, pero de ese mes en cuando tráxome tomates del Sohuelo, de Terra de Campos, de la Sohuerta. Y esos tomates sabían a tomate. Pero sabéis lo triste que lle, que yo también otra cosa, toda hortaliza que me gusta no sé cuantísimo, lle la zanahoria. Y sabéis que no me acuerdo la última vez que comí una zanahoria, que supiese zanahoria. Tengo una memoria todavía en su sabor muy dulce. Mira, acuérdome, joder, cómo presta, qué alegre y qué triste y al mismo tiempo acordarse de esto, y yo soy un mal cuerdo del sabor de la zanahoria, les mezclando los salivares, por eso furular. Ahora mismo toco la boca fecha agua, porque me acuerdo de la zanahoria, pero no me acuerdo desgraciadamente de cuando comí zanahorias. Que supiera la zanahoria, ¿verdad? No es como muy a menudo, pero siempre me frustro porque no saben a zanahoria. En fin, mira, todavía hoy mismo pregunté a mi abuela y dije, pues yo, joder, yo acuérdome de cuando era niño que plantábamos zanahorias. ¿Por qué ya no plantábamos zanahorias, abuela? ¿Por qué ya no se cogen zanahorias? Y díxome, bueno, la tierra está ya muy mala para las zanahorias. Prácticamente no se dan, cuando aquello pues dámese dos o tres al año, pero más nada. Oye, pues qué queréis que os diga, yo quiero más, aunque sea dos o tres al año, pero por lo menos recordar aquel sabor. Los tomates cherry que me decías, colliacio fóbico, que vas a hacer este año por sacarlos, joder, yo los tomates cherry sí que recuerdo que por lo menos sabían a tomate de verdad. Di tú que bueno, la faena, y que no sé dónde salieron originalmente los que teníamos en la huerta. Las semillas que vamos a plantar ahora, conseguirlas de unos tomates cherry de una hermana del mi abuelo, un Cartabio en Cuaña. Y bueno, pues no sabían mal, pero ya no sabían tan intensos como aquellos anteriores. Entonces, bueno, pues las semillas, lógicamente, pues, si ya son de una modalidad no tan intensa, pues lógicamente saldrán en una modalidad no tan intensa, pero bueno, mejor que los que compres por ahí, seguro que van a ser. Ay, bueno, vamos a poner un cantar, ¿qué os parece? Oye, Bueno, esta que... ¡Uy! ¡Calla! ¡Calla, coñe! Que no era esa la que yo quería poner. Que digo yo que... Vamos a ver cuál vamos a poner. Oye, atendé un momentín. A ver, las personas que estás en el chat. Está en el chat Lucía y está Fóbico. Una vez más, y ya estoy... Ya lo hice muchas veces, pero no veo por qué, no hay que volver a hacerlo otra vez más. Podéis escoger, entre los dos, ponéis de acuerdo, y ponéis una canción, escogéis una canción que queréis sentir, ¿vale? Pero bueno, yo siempre, a ver, esto no es tan fácil. Yo deseo que vos pongáis de acuerdo. A ver, no sé cómo vais a hacerlo, si sencillamente uno va a decir una y el otro por cortesía va a decir, venga, vale, bien, pues esa. No sé, a mí dame igual. Decidme la que queráis y yo vos la busco. Lo único, claro, tengo que poder encontrarla en el YouTube o en el Betorella o en alguna cosa de esas, ¿vale? Mientras tanto, bueno, pues vais a sentir esta misma que ya la que me presta a mí. Bueno, pues nada, resulta que aquí el Fóbico llevóse las manos, como Pilatos, y mandó ya a a Lucía, pues escoller un cantar. Pues nada, a ver, el cantar te escoller. Yo de un hostal Stromae, ¿no? Y se llama Alors Danse. Alors on danse. Madre de Dios, miedo me da. Miedo me da porque, qué sé yo lo que será esto. No sé, tú, a ver, asegúresme, ¿eh? Asegúresme, Lucía, que esto lleve un cantar cañero que lleve a falladizo para este programa. A ver, asegúramelo, ponme ahí de alguna cocina que yo diga, bueno, pues voy a confiar perfectamente. Pone ja, ja, ja, ja. No, pues no sé yo si eso lleve precisamente un... Pone Alors on danse. Ah, no lleve Alors on danse. Como digo yo, y que yo, a ver, yo soy muy aficionado, ya sabes, a los diferentes dialectos del latín, pero exactamente el dialecto que falan por la zona esta franchute, no lo domino especialmente. Dime, y sí, super cañero, muy bien. Bueno, anda, pues vamos a ponerlo, porque, bueno, sí, joder, qué problema hay en ponerlo, sabes Dios cómo será, pero bueno, sabes lo bueno, una de las cosas buenas que tiene este programa, pues pone lo que te da la gana, que tampoco no pase nada, no ye que vayan a venir después la junta directiva decirte, no, joder, pues muy mal fecho, no tenías que poner esto o tal, o no ye que te vaya a venir después el patrocinador y decirte, madre de Dios, yo no voy a volver a pagarte perres porque esto es una vergüenza, porque no se pueden hacer las cosas así, ¿no? Porque tú no sé qué estás pensando, porque joder, esto es un yacito, si quieres ganar perres, por hacer un programa, pues esto no ye. Bueno, en fin, no sé. Pongo poslo. Venga, voy a poner poslo. Madre de Dios, qué sé yo, igual paso miedo, qué sé, arrepentiréme de hacer esto. No creo. Porque yo, a ver, una cosa, ahora en serio, y lo demás iba en serio también, a ver, que no penséis que yo estoy aquí haciendo bromas toda la noche, qué gracioso tal, no, yo estoy diciendo cosas muy serias, si la gente son unos desarmados y se ríen, y otra cosa, pero yo, por decir, digo las cosas muy en serio, quede claro, entonces, bueno, pues voy a poner esta canción muy seriamente, y decir muy seriamente que yo aquí pongo lo que me sale de los collones, y si la canción está por justa, bien. Y si no os gusta, tenéslo fácil. Con un sentir anedonia, estáis a tiempo. Mira tú que no habrá oferta, a través de la radiodifusión para sentir cosas. Podéis sentir 40.000 cosas. Estas horas que son, es 23.79. Pues yo qué sé, en Radio Nacional, pues hay unos paisanos ahí que supuestamente saben la de Dios, de política, de economía, de estas cosas, y están hablando entre ellos. Una tertulia, dices. Pues ¿cómo sentís la tertulia? Joder. Anda, voy a tener yo encima que hacerlo al vuestro gusto. Y que flipo. Que flipo a veces. Anda, sentí este cantar y... Bueno, por cierto, Lucía, Cuidadín, porque a ver si voy a enfadarme con esta canción que me pusiste. Yo no tengo ni puta idea de lo que lle. Los tromaestos y al... ¿Cómo se pronunciaba? Alojondance. Pues vale, vamos a ver lo que lle. Mi humedad, pero bueno. De mano que hay esto, a ver, unos fotocopiadores, ahora empieza. Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famille dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors. que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela c'est tous les problèmes, les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. La la la la la la, la. Alors on chante. La la la la la la. La la la la la la. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors. Eh ben y'en a encore. Eh ben y'en a encore. Bueno, Lucía, vamos a ver. Mucho no pegó con la anterior, pero bueno, oye, ¿qué se le va a hacer? Me son espijas colegiales. Bueno, hombre, pues, qué sé yo. Pijas colegiales, igual si no pasa nada, aquí ponse de todo. ¿No te acuerdas el día que puse yo, cómo se llama esa? Luego tenemos que hay una rumana que por lo visto tiene cierto éxito. Hay una canción de una rumana en cuestión que gustaba mucho. Una tal Ina. Una vez pusieronme, enseñaronme un cantar de ella que se llamaba Deja Vu. Y joder, a mí recordóme tanto los míos veranos en Benidorm. Que vosotros diréis, madre de Dios, pero que hay un anécdota con Benidorm. No ya de nada ni cutovia de la que iba a venidor, cuidadín. Todavía no ya nada, pero yo, joder, yo siempre te he dicho una cosa respecto a venidor, que desde ir a un sitio turístico, pues el mejor de todos es venidor, porque llega la sublimación del turismo cutre, y entonces pases lo ahí de puta madre, joder, que pone les pijes, les pijas decíalo por les dones, perdona, y que estoy leyendo el chat. Dime fóbico, les pijas decíalo por les dones. Vale, bien. No, pues les dones serán pijas, pero vaya canción más guapa. Y que estaba yo contando ya al antiguo, hace un ratín, mientras estaba sonando el cantaresti, estaba contando ya fóbico, que elija un cantar. Porque, bueno, a veces púsome a cantar, es fóbico, no te enfades, pero yo nunca olvidaré aquel día que estaba yo haciendo el maratón, aquel anetón y la nuit, poniendo, moviendo música, cañera y tal, y te echo vos escoller y pidesme un cantar de los ñu. Y que yo con toda la mi buena voluntad voy y póngolo, pero madre de Dios. A ver, si tenías algunos sintientes, pues durmiéronseme, porque ¿qué quieres que te diga? Fóbico, ñu, serán muy guays y tal, pero joder, ya comparado con aquello que estaba yo metiendo a los Connie Reyes, a los Ángeles de Infierno, a un mogollón de cosas cañeres, y joder, aquello no cuadraba muy bien. Juanito Piquete, que me decís por ahí, sí, ese sí, ese cuadró muy bien, cuadró muy bien. Ese sí, que la verdad que estaba muy guapo, pero no, los ñuños, no. Eso sí, hostia, la de las donas, madre de Dios, que yo no sabía ni que existían, les moces ese, joder, vaya cómo molaba el cantar de sí, como ya era Tekirov. Tekirov, ese y era un cantar, pero de puta madre, muy bueno. Y yo sí, creo que sigue siendo de los mejores que sonaron en Anedonia. Un cantar increíblemente bueno, Que ponía Tada, pone ahí en el chat, perdona ahí. La verdad que no me da más, pero eso ya es mentira. Que el que ya es mentira, lo de Ñu. Estaba exponiendo a Rosendo y los Suaves y Ñu cojaba. No, tío, a ver, la de Rosendo que puse y la de los Suaves y los de los Suaves que puse sus cuantos no pejaban nada con Ñu. Vamos a ver. Y me lucía, cago en Rosa, esa de la flauta y es guapa. No, no era guapa, no era guapa. A mí no me gustó, no me gusta. Te quiero, pero te quiero, no era la de la flauta, coño, te quiero, y era otra. Uy, te quiero, y era una muy guapa. A ver, ¿qué, Fóbico? Joder, recomiéndame otro igual de buena que Tekirov. Mira, a ver, porque si no voy a acabar poniendo esa de Tekirov. Ahora que estoy, que estoy haciendo memoria y voy a empezar a escribirlo aquí, a ver qué pasa. A ver, si pongo en el YouTube, en el YouTube. Tengo que mirar, a ver. Oye, cayéronme los teclados, que lo sepáis, Sí, porque resulta que la mesa esta, la mesa esta que tenemos en el estudio, a ver, voy a escribir, taque, a ver, taque, it, así, a ver, ya sale aquí, taque, it off, yo pongo taque, it off, oh, madre de Dios, pero sáleme, no, vale, aquí. Takirov de las donas. A ver. Vale, ya está, escoye. Que digo yo que cayéronme antes, porque aquí, a ver, lógicamente estoy en una radio libre, no y la SER ni y la COP, entonces aquí afallámonos, con cuatro maeres y tal, pues afallámonos. Dime, Fóbico, date prisa que va por ay, ya vos mal. Dice, hoy doy vos pa, dice Fóbico, hoy doy vos para escoger, o sea que no quiere escoger él. Y dice Lucía, hazte prisa que va a poner cualquier cosa. Pues no, joder, voy a poner a las donas, coño, que llevo un cantar que me pareció a mí muy bueno y voy a ponerlo otra vez porque ya sonó una vez en este, bueno, sonó una vez, no, sonó muchas en este programa. Porque desde que me la recomendó el Fóbico, la verdad que pongo lo mogollón porque me gusta, joder. Y una canción que mola mogollón, y un rock and roll ahí, bueno, no sé si un rock and roll, pero yo es muy cañero y gustame mucho, y está muy guapo, y a mí préstame mogollón, joder, las pijas, y Lucía Clara, las pijas, bueno, pues vale, las pijas, pero mola mucho. Joder, molará poco el cantar este, ¿eh? Hostia, la verdad, Fóbico, que el día que me lo... que me lo recomendaste, Dios, consagraste-te, ¿eh? De verdad. No sé, a mí este prestaba mucho. ¿Dónde saldrán estos rapaces, este? ¿Sabes tú un poquillo la historia de ellos o algo? Porque la verdad que molen, pero mogollón, ¿eh? Bueno, moleste cantar. A ver, yo desde que sentí este, pues púseme a buscar otros, a buscar más, a decir, joder, pues cómo molan estos tíos, tal. Y tengo que reconocerte que los demás, bueno, son del montón. Son un montón, pero no ye que se yen tan prestosos como este. Este, la verdad que yo una puta pasada. Pero bueno, oye, a ver. Hay muchos grupos musicales que saquen una maravillosa y acabóse en un saque más. Pero bueno, esa ya fue la su contribución a la historia de la humanidad. Y a lo mejor no fue falta más. Un cantar maravilloso puede ser, puede superar tranquilamente una discografía maravillosa, una obra maravillosa. Puedo superar con mucho a una vida maravillosa. Y bueno, chavalinos, si no tenéis ninguna petición más, yo creo que voy a ir terminando ya el programa de esta noche. Van una hora y 45 minutos de grabación. Bastante, joder. Y va, yo creo que ya va siendo tiempo de ir terminando esta noche. Un poco extraña. Vosotros a lo mejor no lo notasteis, porque no notasteis una especial diferencia con cualquier otro programa de cualquier otro día. Pero bueno, sí la hubo, porque yo estaba un poquillín difuso cuando empecé este, porque hay mucha gente que dice, madre de Dios, ¿cómo desvarías? No, yo no desvaría, yo, a ver, otra cosa allí que vosotros no entendáis, otra gente que está sintiendo, pero los míos y diez son perfectamente conectáis. El anedónico miserable y un rapaz que tiene un cerebro muy bien amoblado, aunque estuvimos hablando de que el cerebro no es exactamente la parte preeminente de su sujeto, sino que lleva una parte más, pero bueno, a mí dio la gana de decirlo así, ¿no? Pero bueno, no obstante lo dicho, vamos a ir terminando. Uy, perdón, vamos a decir en el chat, Lucía dice, una petición, ja, ja, ja, ja, ja. Bueno, venga, pues venga, Lucía, falle la petición, pero que no sea como la anterior, falle el favor, Dice, negra sombra de luz para todas las chicas que tienen cáncer. Vale, de acuerdo, pero una precisión, Tienes que decirme que no llena más para todas las chicas que tienen cáncer, que llegue para toda la gente, chiques o no chiques, que tengan cáncer, vale. Venga, vamos a ponerla, porque a mí esa canción, la verdad que también me gusta mucho, y también ya sonó en Anedonia, Sí, ya la puse de alguna otra vez, pero bueno, la verdad que yo un cantar que me gusta mucho. Vamos a ver. Negra sombra de aquí, vale, negra sombra, luz casal. Entonces yo pincho aquí, luego pincho aquí también, ya ves, yo voy te explicándolo aquí. Cállate, coño, que tienes que primero cargar en antes de ponerte. Perdona, estoy hablando con los ordenadores, y es que estos ordenadores van de guays por la vida, piensan que pueden hacer las cosas sin que yo les mande. No necesariamente tienen que hacerlo que yo les mande. Dime, Lucía, ya lo sé respecto a lo de toda la gente, pero las chicas albas pasanlo mal. Pues a lo mejor los rapacinos calvos también lo pasen mal. El fecho de estar calvos o no estar calvos, yo creo que ya lo de menos. Acuérdome yo cuando pasé por ello, díxome el mio médico, ¿qué tal lleves lo de tenerte quedado calvo? Y yo en ese momento creo que miré para él y no sé si me reí, pero como diciendo ahí, mira chaval, lo de estar calvo, que quiso te diga, no lleva una cosa que me preocupe especialmente, que me preocupe especialmente, ni no especialmente, o sea, no me preocupaba en absoluto. Aún me reconozco que para las mujeres igual lleve una cosa diferente, pero bueno, en fin, que lo del cáncer que lleve jodido para todos y que para todo el que lo padeza, y hay que tirar con ello para adelante. Bueno, y vamos a acabar con este cantar, ¿vale? Un saludo, como todos los hermanos, un saludo muy especial para la gente que tuviste aquí en el chat conmigo esta noche, ¿vale? Un saludo muy grande para Lucía y un saludo muy grande para Fóbico, especialmente para vosotros dos, son los sintientes por excelencia de este programa, ¿vale? Un saludo también, no obstante, muy especial para el señor policía, que también estuvo sintiendo esto a través del www.radiocuco.org. Hombre, igual no era policía, pero bueno, yo préstame, soy un poquillo invanidoso y pienso que la policía tiene algún tipo de interés en sentir lo que yo digo en este programa. Esta semana seguro que no tuvo ningún interés y que el propio señor policía piensa que una noche perdida. Una noche perdida porque no saco nada de sentir este programa. Bueno, anda, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Siéntolo, señor policía. Para otra semana seguramente sería más interesante porque fega aquí incluso de algún tipo de apología de la violencia o sabe Dios qué cosa puedo hacer aquí. Pero bueno, ¿qué íbamos a hacer? Un saludo muy grande para toda la otra gente que pudo estar sintiéndolo a través del 107.3 de la frecuencia modulada, a través de internet, pero sin meterse al chat. Un saludo muy grande a la gente que pueda sentirlo cualquier otro día, que no sea el 2 de marzo, bueno, perdón, el 1 de marzo, 2 de marzo y ahora, porque ya pasamos de las 12 de la noche, pero en principio el 1 de marzo, ahí era el día que supuestamente se metía este programa. Un saludo muy grande para ellos, para los que lo sientan diferido, para los que lo sientan en cualquier otro momento, para los que lo descarguen. Coño, por cierto, un saludo para Oscar, que sé que Oscar últimamente está, Oscar el Teixu, está sintiéndolo, descargado habitualmente. Un saludo muy grande, sí, que también sientes este, pese al desvarío que llevo haciendo todo el programa, toda la noche. Pero bueno, así nadie como funciona este programa, desvariando un poquillín. Un saludo para todos vosotros y quedéis aquí con la petición esta, con Negra Sombra, de Luz Casal, dedicada, no ye dedicada a toda la gente que tenga cáncer. Y yo dedico a toda la gente que sienta anedonia, ¿vale? Venga, un saludo para todos. Oh, y asomo a